Fuimos marcados con el emblema al rojo vivo del metal desde que nacimos. Ahora portamos el sello de hierro con honor en nuestra piel y nuestra alma. Es nuestro símbolo. Pocos entienden y pocos han sido los elegidos. Pero quienes llevamos el emblema del metal, somos fuertes, somos poderosos. Esto es el sello del hierro en Onda Rock. Tu música presenta Leo Pinzón. Buenas noches y bienvenidos a la novena edición de su programa El Sello de Hierro en la emisora virtual Onda Rock, quienes ahora cuentan con el péndulo, con el espectro y el péndulo, el programa más importante y más trascendente que ha habido en los últimos años en el eje cafetero. Entonces yo creo que Onda Rock va para grande, va para cosas bien importantes y se vienen unas sorpresas para el otro año. Así que sigan escuchando permanentemente el péndulo y también este su programa El Sello del Hierro. Y les habla Leonardo Pinzón y recuerden que la dirección está a manos del señor Juan Carlos Herrera. Bueno, para esta noche tenemos un programa muy especial, un programa conmemorativo. Queremos hacerlo, obviamente tengo que reconocer créditos a mi gran amigo Jimmy Quijano, quien me escribió diciéndome que el martes 6 de diciembre es el 60º aniversario, o más bien cumpleaños, del señor Randy Rhoads, guitarrista de Ozzy Osbourne y uno de los mejores guitarristas que ha existido en el mundo, avalado por algunas revistas, magazines y expertos en guitarra. Entonces, hoy martes 6 de diciembre estaría cumpliendo 60 años si estuviera vivo el señor Randy Rhoads, quien partió de este plano material en 1982. Así que este programa especial se llama Gone Too Soon, aquellos que se fueron demasiado pronto, y vamos a abrir este especial con dos canciones en homenaje, y toda la noche será canciones de bandas así. Only the Good Die Young, solo los buenos mueren jóvenes, de Iron Maiden, y Die Young, de Black Sabbath, porque este es un especial de aquellos músicos que se fueron muy temprano, que se fueron pronto, que murieron muy jóvenes en el sello del hierro. Muchas gracias. El sello del hierro, marcado en nuestra piel, transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. Demon in your mind will wake you in your bed at night.

La idea con este programa de la noche de hoy es hacer homenaje a estos músicos que se fueron demasiado jóvenes, aquellos gone too soon del metal, que pues obviamente se han ido músicos viejos. Hay que hablar de Lemmy Kilmister, de Motorhead, hay que hablar de Ronnie James Dio, pero se fueron de más de 60 años, ya bordeando los 70 incluso algunos. Entonces no, el especial de esta noche es para aquellos músicos que se fueron antes de los 40, por decirlo así, antes de los 40, antes de los 50 uno es joven todavía. Entonces, Randy Rhoads pues murió en el 82, estaría cumpliendo 60 años apenas hoy martes, 6 de diciembre, exacto. Y el señor Cliff Burton, que ustedes reconocen mucho, Cliff Burton, que llamamos nosotros el bajista de Metallica y el señor que catapultó esta banda con su presencia, con su sonido, con su propuesta escénica. Yo creo que Metallica tiene muchísimo que agradecerle a este señor, un músico que nació en 1962 y se murió en 1986, solamente de 24 años, diría yo, 24 años había cumplido este señor, demasiado joven, y ha sido clasificado como uno de los mejores bajistas de la historia, según la revista Rolling Stone. Un músico que murió de gira, murió viajando con Metallica por Suecia un 27 de septiembre de 1986 y que todos recordamos con especial, digamos, sentimiento, ya que fue muy doloroso para aquellos que tuvieron la oportunidad de ver y compartir con Cliff Burton. Pues bueno, escuchemos dos canciones icónicas de este Gone Too Soon, de este señor que se fue demasiado pronto, se fue demasiado rápido, este músico que se fue antes de los 30 años, pero dejó un legado, una historia, y será inmortal, vivirá por siempre gracias a quienes le escuchamos. Escuchemos la anestesia de Cliff Burton, es un solo de bajo que estuvo en su primer álbum, Kill 'Em All, y todos recordamos increíblemente, y muchos bajistas ejecutan en su honor. Y escuchemos también otra canción que tiene un tinte protagónico debajo, For Whom the Bell Tolls, y también hace referencia a esta obra de Ernest Hemingway, ¿Por quién doblan las campanas? ¿Por quién suenan las campanas? ¿Por los muertos que se fueron temprano, que se fueron tarde o que simplemente se fueron? Entonces, estas dos canciones, Anestesia de Cliff Burton como homenaje, y For Whom the Bell Tolls. Recuerden que hoy estaría cumpliendo 60 años este espectacular guitarrista Randy Rhoads. Así que esta noche es el especial para aquellos que se fueron muy pronto en el sello de hierro. El metal trasciende a través del tiempo. Escucha el sello del hierro y déjate llenar de la sabiduría del metal. Bassol, take one. sello del hierro, marcado en nuestra piel, transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. Vamos a hacer tal vez una excepción a la regla. Vamos a escuchar trabajos de dos músicos que se fueron, de hecho, muy temprano. Todos estaríamos de acuerdo con que se fueron antes de todo lo que tenían que dar. Pero uno de ellos pasó de los 50, ya había cumplido 51 años, el 21 de mayo del, 1900, del año 2016, cuando se fue. Y el otro tenía 49 años. En realidad son jóvenes y aún tenían mucho tiempo para seguir produciendo. Murieron jóvenes. Se trata del baterista Nick Mensa. Un señor que su principal, de pronto, logro musical fue los 5 álbumes que grabó con la agrupación Megadeth. Un baterista excelente que todos recordamos por el Rust in Peace, por el Countdown to Extinction, por el Euthanasia, que es increíble, por el Cryptic Writings y Hidden Treasures. Un baterista excelente que falleció tocando, de hecho, falleció en una tarima, falleció, según cuentan, sufrió un paro cardíaco mientras ejecutaba con un grupo llamado OHM en un concierto en Los Ángeles. Él nació en Alemania en 1964 y murió el 21 de mayo del 2016 en los Estados Unidos. Este baterista, pues definitivamente excelso músico, gran baterista. Todos quisimos haberlo visto cuando vino Megadeth, pero a mí me tocó ver Megadeth con Jimmy DeGrasso, otro excelente baterista que estuvo en Suicidal Tendencies. Y bueno, este señor murió de 51 años. Y el otro señor que murió también demasiado temprano, ese sí, bueno, todos, pero este dolió especialmente a los thrashers y metaleros del mundo, es el señor Jeff Hanneman. Jeff Hanneman, quien fue guitarrista de Slayer desde 1981 hasta el 2013. Y dolió en el alma su partida el 2 de mayo del 2013 en California. También había nacido en California en 1964. El mismo año de Nick Mensa, de hecho. Un guitarrista que se reconoce por sus riffs, por sus solos, por su discografía. Estuvo con Slayer desde el Show No Mercy en el 83 hasta el World Painted Blood. Yo tuve el honor, el gusto, el increíble placer de ver a Slayer con la formación original, con Dave Lombardo, con Jeff Hanneman, Kerry King y Tom Araya. Pues no cabe duda que este señor merece un tributo y cada uno de estos músicos merecería un programa especial únicamente dedicado a ellos. Pero bueno, estamos haciendo un especial, de pronto luego expandimos, si la gente lo quiere así, con cada uno de estos músicos. Pudimos haber hecho el especial de Randy Rhoads cumpliendo los 60 años el día de hoy con sus dos bandas. Él estuvo con Ozzy Osbourne y con Quiet Riot, pero bueno. Dejemos que sea la música que nos hable. Quisiera que escuchemos una tripleta, porque estas dos canciones están unidas y la otra sí es aparte. Escuchemos Polaris y Rust in Peace con Nick Mensa en Megadeth. Esta tiene un fragmentico de batería bien interesante para que lo recordemos. Y Tormentor de Jeff Hanneman con Slayer. Una canción clásica, pero que todos recordamos, y de esta época del Show No Mercy, una canción ya de 33 años más o menos, que de hecho cumplió muy reciente, el sábado cumplió 33 años del álbum Show No Mercy. Entonces, les repito, les dejo con Polaris y Rust in Peace de Megadeth, con el baterista Nick Mensa, y Tormentor de Jeff Hanneman en Slayer. Esto es El Sello del Hierro. El Sello del Hierro, marcado en nuestra piel, transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. such a silly web. Well, the ESL missile's cheap. Your stomach turns, your flesh creeps. I'm low, let him see. Trasciende a través del tiempo. Escucha el sello del hierro y déjate llenar de la sabiduría del metal. Bueno, llegamos al momento de la noche en la cual vamos a escuchar al homenajeado, al agasajado, pues, de esta conmemoración, el señor guitarrista Randy William Rhoads, que nació en 1956 y murió en 1982, solamente con 25 años, y por un accidente, básicamente, de un avión, de una avioneta, que hay muchos casos, hay muchas historias en torno a la muerte, porque ha habido especulación. Se dice que el conductor de la avioneta en la cual viajaba Randy Rhoads se encontraba pasando por una separación traumática con su esposa y estaba a muy escasa distancia del autobús con el cual se estrelló. Entonces, la verdad, yo no me acuerdo muy bien si Randy Rhoads estaba en el autobús o en la avioneta. Pero de todas maneras se estrellaron y Randy Rhoads murió allí en el año de 1982, precisamente el 19 de marzo. Y hoy, 6 de diciembre, estaría cumpliendo 60 años, ya que nació en 1956. Entonces, este fue un guitarrista que empezó tocando con la agrupación Quiet Riot, con quienes grabó dos álbumes. Luego Ozzy Osbourne, después de su salida de Black Sabbath a finales de la década de los 70 y los múltiples problemas que tuvo con Tony Iommi, Geezer Butler y con Bill Ward, se mudó para los Estados Unidos y conoció a Randy Rhoads, lo vio tocando y le invitó a formar una banda. Formaron esta primera y majestuosa alineación o conformación de Ozzy Osbourne y grabaron dos piezas, solo dos álbumes pudo grabar con Ozzy: el Blizzard of Oz de 1980 y el Diary of a Madman, el diario de un demente, que todos recordamos. Yo tengo esta camiseta y la amo, todavía está bastante vieja y me queda muy apretada porque las telas tienden a encogerse, o más bien será el cuerpo de uno que tiende a agrandarse por la edad. Entonces, ustedes juzgarán. Entonces, Randy Rhoads grabó estos dos álbumes y pues dejó estela en el espacio sideral con su sonido, con su forma de ejecución y de composición. Se reconoce como uno de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Y los solos de las canciones Crazy Train y Mr. Crowley son la posición 9 y 28 en la lista de los mejores solos del mundo, elaborada por la revista Guitar World, por el mundo de los guitarristas. Así que se considera como uno de los más virtuosos de la historia y uno de los tres mayores aportadores a la creación del metal neoclásico, ya que el hombre, y lo decía y lo dice su mamá, Dolores Rhoads, estudiaba muchísima música clásica y trataba de incorporarla en los solos y en los riffs. ¿Qué tal entonces si escuchamos y disfrutamos? Porque estas son piezas maestras. Seleccioné estas dos canciones, Mr. Crowley y Crazy Train, así sean las más famosas y populares. No importa, no se trata de que escuchemos lo más desconocido, lo más underground, pero disfrutemos de estos solos del maestro Randy Rhoads, porque se trata definitivamente de apreciar la buena música. Entonces, quedamos o queda en sus manos y en sus oídos estas dos canciones. Hay que agradecer a mi amigo Jimmy Andrés Quijano, quien se encuentra en Atlanta, Georgia, que me dijo que era el cumpleaños de Randy Rhoads y me sugirió este especial. Se lo dedicamos muy especial, muy, muy especialmente, perdón, qué redundante y chistoso sonó eso, pero ustedes saben que esto se hace con naturalidad. Entonces, quedamos escuchando Mr. Crowley y Crazy Train de Randy Rhoads con Ozzy Osbourne. El metal trasciende a través del tiempo. Escucha el sello del hierro y déjate llenar de la sabiduría del metal.

Otro señor que se fue muy temprano, que abandonó nuestro plano terrenal demasiado pronto, fue un baterista absolutamente increíble que tuvo la agrupación Kiss. Un señor llamado Eric Carr, quien entró a reemplazar a Peter Criss cuando salió en 1980 después de Elon Musk. Grabó el Music from the Elder de 1981, el Creatures of the Night, que ustedes recuerdan porque hay canciones bastante clásicas, Lick It Up del 83, el Animalize del 84, el Asylum del 85, el Crazy Nights y el Head in the Shade. De este Head in the Shade ustedes recuerdan la balada Forever. Forever, ahí estuvo Eric Carr. El nombre real era Paul Charles Caravello. Nació en 1950 y murió en 1991. Solo 41 años tenía, cantaba y era baterista. Pues es muy triste recordar a Eric Carr. A mí me parecía un baterista increíble. Yo creo que también catapultó a Kiss. Bueno, perdón, catapultar no es el término, qué vergüenza. Kiss era un grupo famoso desde los años 70. Más bien extendió el nivel de ejecución musical de Kiss. Ellos eran, tenían a Peter Criss, que era un baterista relativamente bueno, podría ser mediocre para algunos, era más un showman que un baterista. Pero llegó este señor que sí era un baterista absolutamente profesional y súper técnico en todos los aspectos. Baterista definitivamente excelente, excelso. Él trajo un nuevo maquillaje, él no quiso tomar el maquillaje de... De hecho estaba registrado y si lo hubiera hecho se ganaba problemas con Peter Criss. Pero él no quiso tomar este de Catman, sino que él creó el Fox, el zorro. Este fue el nuevo maquillaje que él tomó, el personaje que creó para Kiss. Luego se quitaron la máscara del todo y ya abandonó este personaje. Bueno, y grabó varios álbumes, de los cuales vamos a escuchar un par de canciones de Eric Carr. Canciones de mis favoritas, y me disculparán si les parecen comerciales o baladescas. Una es Reason to Live. Y la otra es Heaven's on Fire, una canción también que me encanta, Heaven's on Fire. Y este es también con un guitarrista que hay que mencionar, Mark St. John, quien luego le dio esclerosis múltiple y quedó como Jason Becker y como el mismo, ¿quién más tiene esclerosis múltiple conocido? Pues nada más y nada menos que este astrofísico británico que ustedes recuerdan tanto. Pues ustedes, no necesito mencionar su nombre porque definitivamente hubo hasta una película de Theory of Everything, la teoría del todo, y ha escrito sobre agujeros negros y sobre muchas cosas. Entonces no lo vamos a mencionar porque ustedes saben quién es. Y vamos a escuchar también a Janie Lane, quien fue el vocalista de la banda Warrant, más reconocido. Nació en los Estados Unidos también en 1964 y murió a los 47 años en el 2011. Un vocalista que ustedes recuerdan definitivamente por ser muy, digamos, un poquito controversial. Mucha gente lo recuerda, pero es increíble vocalista, un vocalista que ha gustado muchísimo. Entonces los voy a dejar con estas canciones, con Reason to Live y Heaven's on Fire de Eric Carr, una tripleta, y con una canción que me gusta mucho, del álbum Cherry Pie de Janie Lane, que se llama Uncle Tom's Cabin, la cabaña del tío Tom. ¿Ya recordaron de quién les estaba hablando ahorita? ¿De cuál astrofísico británico llamado Stephen Hawking? ¿Ya lo recordaron? Bueno, muy bien. Muchas gracias. Escuchemos esta tripleta en El Sello de Hierro. El Sello del Hierro, marcado en nuestra piel, transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. I'm El metal trasciende a través del tiempo. Escucha el sello del hierro y déjate llenar de la sabiduría del metal. Este programa va a quedar un poquito largo, pero yo estoy seguro que Juan Carlos Herrera y Santi Álvarez, los directores y propietarios de Onda Rock, no van a tener problema, ya que han habido algunos programas que nos han quedado corticos o menos de las 2 horas. Este se va a pasar sin duda, porque hay muy buena música y yo creo que deberíamos hacer más especiales para homenajear a músicos que se fueron antes de tiempo. En este momento llega una sección en la cual quisiera saludar a mi amigo Jimmy Quijano de los Estados Unidos y decirle que esta está especialmente dedicada a él por diversas razones. Jimmy en los años 90 tenía la posibilidad, ahora vive en los Estados Unidos, pero cuando esto viajaba, pasaba un tiempo, volvía, pues en uno de sus viajes tuvo la oportunidad de ver a, y eso es un honor envidiable 100%, de ver en vivo a la agrupación Pantera, a la que tanto hemos querido. Yo amo Pantera, así los más ultra radicales de taches y maquillaje la odien. A mí Pantera me encanta y toda la vida me encantará. Y me trajo una pajuela de guitarra, un pick de guitarra entregado, tomado directamente de la mano de Dimebag Darrell, de la época del Great Southern Tranquil, de este álbum, de la gira que los vio. Y yo tengo la pajuela, yo tengo este recuerdo todavía. Tengo una cajita de recuerdos donde hay pajuelas de Anthrax, de Whiplash, de muchas bandas, de Overkill, de Morbid Angel, de Cannibal Corpse. Pero esta pajuela de Pantera yo creo que es la piedra angular de mi colección de púas de guitarra. Y me la regaló Jimmy, quien estuvo en este concierto y me la trajo a mí directamente. Y es un regalo de los más especiales que he recibido en mi vida y que recuerdo mucho. Entonces, en esta sección vamos a escuchar los dos mejores solos de Dimebag Darrell. Pero bueno, estamos hablando de músicos que fallecieron antes de tiempo. Hay que hablar de quién fue Dimebag Darrell, quién, en qué banda tocó, cuál fue la causa de su muerte. Yo creo que se podría hacer un especial porque era un guitarrista increíble, absolutamente increíble. Este señor pues tocó en la agrupación Pantera, nació en 1966 y murió en el año 2004. Entonces hagamos la cuenta, 66, 76, 86, 20, ¿cómo así? 86, 20, 96, 30. Y no había cumplido los 40, tenía 38 años cuando murió. Un guitarrista que, tocando con su última banda en Texas, se subió un señor, no, perdón, fue en Ohio, en Columbus, Ohio. Se subió un señor con una escopeta y entró al sitio del show y lo mató. Lo mató cuando estaba tocando el 8 de diciembre. El 8 de diciembre, pasado mañana. Entonces imagínense, también hay que referenciarlo y hacerle homenaje sin duda. Cuando estaba tocando con Damage Plan, su nueva banda después de la disolución de Pantera. Pues este guitarrista de pronto no ha sido reconocido tanto como Randy Rhoads. O como, bueno, aunque sí lo reconocieron como uno de los 100 mejores guitarristas del mundo. Y para mí lo es. Para mí este señor tiene dos de los solos más increíbles. Y se los quiero colocar o dedicar a Jimmy Quijano, a mi gran amigo, para que los escuche. Saludando también a todos los que disfruten de Pantera. Pues escuchemos dos de sus mejores solos. El primero es uno de los mejores solos del mundo, que se llama la canción The Sleep, de Dimebag Darrell. Una cosa absolutamente increíble. Y otro buen solo es de la canción Hollow. Entonces esto es, para no hablar más carreta, Dimebag Darrell de Pantera, con dos canciones absolutamente increíbles. Jimmy también me pidió que escucháramos algo de su primer álbum de Pantera, de los 80s, pero tengo temor con la restricción del tiempo. No sé si nos extendemos más de la cuenta, porque tengo muchas cosas más para programar esta noche. Entonces, esto es The Sleep con Pantera y Hollow con Dimebag Darrell y Pantera. Esto es El Sello del Hierro, el homenaje a los que se fueron demasiado pronto. El Sello del Hierro, marcado en nuestra piel. Transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. My mind. this night. We're hovering the beach. We survive. Around us when we don't know anymore. The oxygen starts yet, we're stronger and prevailing. Learn from mistakes, counting souls to save. This question haunts my mind. Will we survive this night? Sello del Hierro, marcado en nuestra piel, transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. in mind, but I know we can't feel. Good. Llegamos al fragmento clásico, Vieja Guardia, como lo llamamos Memoria de Siglos en este programa. Vamos a escuchar dos músicos que murieron hace mucho tiempo, pero que sin duda alguna murieron jóvenes. El señor Jimi Hendrix, un guitarrista que murió a los 27 años de edad, apenas llegando a la plenitud de su gloria. Un guitarrista que para muchos ha sido el mejor del mundo, y me incluyo. Un guitarrista definitivamente, pues, increíble. Increíble en muchos aspectos, y un vocalista que fue bien controversial, pero no se puede negar que fue histórico, el señor que también murió a los 27 años, increíblemente, nacido en 1943 en Estados Unidos y muerto en París, Francia. Su tumba se encuentra en el cementerio Père Lachaise de París, que esa tumba es visitada por muchos y se han robado el busto que tenía allí el señor Jim Morrison, James Douglas Morrison. Entonces escuchemos dos canciones de estos íconos del rock, estos señores que sembraron la semilla para crear el heavy metal que tanto adoramos. Yo tuve el honor, la oportunidad de conocer la tumba de Jim Morrison, y quise conocerla porque vi la película y porque me ha gustado su música desde hace mucho tiempo, no lo puedo negar. Entonces escuchemos dos canciones de las que más se disfrutan de Jimi Hendrix y de Jim Morrison. Escuchemos Voodoo Child, un solo increíble, uno de los mejores riffs del mundo, un intro espectacular de Jimi Hendrix, y la canción Break On Through de Jim Morrison, que yo creo que les gusta a muchos también, y hasta bandas de metal han hecho cover. Esto es Voodoo Child de Jimi Hendrix, y esto es Break On Through to the Other Side de Jim Morrison. Espero que disfruten este pequeño fragmento de dos canciones de absoluta vieja guardia en memoria de siglos del sello del hierro. Dos músicos que murieron de 27 años, no hay que negar, se fueron demasiado pronto. Gracias. El sello del hierro, marcado en nuestra piel, transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. Yeah. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Hey! Come on! Si hablamos de músicos que se fueron demasiado pronto y que tuvieron una muerte muy injusta y muy triste, tenemos que hablar de un señor que nos quedamos sin ver en vivo, un señor que pues, muchos soñamos con verlo porque definitivamente es un dios para muchos, el señor Charles Michael Schuldiner, o Schuldiner, Schuldiner debe ser la pronunciación, o Schuldiner, no sé, el señor Chuck Schuldiner de Death. Un músico que nació en 1967, el 13 de mayo, en los Estados Unidos, en Long Island, y murió el 13 de diciembre, solo 34 años. Un señor de origen judío que definitivamente marcó lo que tenía que ser el death metal. Un señor que todos recordamos que fue un músico increíble, fue una de las figuras más conocidas dentro del death metal, y siendo un músico consagrado, pues no lo pudimos ver. También tocó con el proyecto Voodoo Cult, donde estuvieron otras leyendas como Dave Lombardo de Slayer o Petrosa de Slayer, de Creator, perdón. También tuvo una banda de heavy metal llamada Control the Night y grabó un gran álbum llamado The Fragile Art of Existence en 1999, hasta que se fue. Se fue definitivamente en el 2001, un 13 de diciembre, también en diciembre. Entonces, hay que recordarlo y escucharlo. A quienes han disfrutado la música de Chuck Schuldiner, pues escuchemos dos canciones, la canción Perennial Quest, una gran búsqueda definitivamente, y la canción, una de las que más me gustan, Lack of Comprehension, de Death. Pues en este homenaje que estamos haciendo a los músicos que se fueron demasiado pronto, que ha tenido hasta ese momento buena recepción, pues escuchemos y disfrutemos a este, uno de los músicos que más dolió en el alma. Chuck, de la agrupación Death, las canciones Perennial Quest y Lack of Comprehension. El sello del hierro, marcado en nuestra piel. Transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. Oh my God! Simple plan to hang on. Escucha las voces, gritos, guitarras, bajos y baterías de los guerreros que portan el estandarte del metal. Llevamos el sello del hierro y lo portamos con honor. Ya tuvimos la sección dedicada al metal de la muerte, al death metal, con Shock, Shouldinary Death. Hay que hacer también la parte dedicada al black metal, en esto de los que se han ido demasiado pronto, los gone too soon, los que se fueron antes de tiempo. Entonces, escuchemos dos músicos, o dos bandas más bien lideradas por músicos que se fueron antes de tiempo, que se fueron muy jóvenes en el black metal. Se trata de la agrupación Mayhem. Yo creo que es una agrupación icónica, es de las más importantes del black metal mundial, si no es que la más importante, procedente de Noruega, que tuvo dos músicos que se fueron muy temprano. El guitarrista Euronymous, o Øystein Arsen, un noruego que fue asesinado por el conde Vikernes, el conde Grishnak de Bursum. No sé por qué, yo no entiendo este cuento de por qué se matan entre músicos y a qué se debe esta situación. Pero bueno, vamos a hacerle un homenaje de todos modos, porque fue un gran guitarrista. y escuchemos la canción The Freezing Moon, la congelante luna, del álbum The Mysteries Dom Satanas de Mayhem. Y otro señor que este sí decidió quitarse la vida, fue una cuestión ideológica también, el señor John Notvig, de una agrupación que me encanta, definitivamente me parece lo mejor que ha existido en términos oscuros, de las más serias, y mejor estructura musical en el black metal o el death metal oscuro, de la agrupación Dissection o Dissection, quien murió muy joven. No dijimos de cuánto tiempo murió, pues este señor Øystein Aarsen de Euronymous murió solo de 25 años, nació en 1968 y fue asesinado en 1993, Euronymous. Y el señor John Notvig nació en 1975, imagínense ustedes, y murió en el 2006, o se suicidó en Estocolmo, Suecia. Nació en Suecia también, por supuesto. Murió de solo 31 años. Entonces, este pequeño homenaje a dos músicos del metal más oscuro. The Freezing Moon con Mayhem, guitarrista Euronymous, y Unhallowed de John Notvig y la agrupación Dissection. Esta Dissection me gusta bastante, sin lugar a dudas. Este es un homenaje a estos señores que se murieron muy jóvenes. Escucha las voces, gritos, guitarras, bajos y baterías de los guerreros que portan el estandarte del metal. Llevamos el sello del hierro y lo portamos con honor.

Hay que saludar a todos nuestros amigos, aquellos que escuchan el sello del hierro, Mario Quiseno desde Cali, Jimmy Quijano de los Estados Unidos, creo que Andrés Bonilla desde Canadá nos escucha, nos ha escuchado mucho Alexander Celis, el mismo Freddy Medina. Bueno, me demoraría mucho mencionando a los que me han escrito, pero a todos quisiera saludarles. ¿Quién más? Galo Castellanos desde Ecuador nos ha escrito, Alexander Celis, Guillermo Ramírez, Gabriel Alexis desde Bucaramanga, Guillermo Ramírez de Pereira. Creo que nos ha escuchado también, ¿quién más, hombre? Carlos Ocampo, el viejo cartucho que siempre está por allí guerreándola. Freddy Medina, Alex Rodríguez, Iván Gallego, creo que nos ha escuchado, Ricardo Sierra. Bueno, muchas personas que han estado pendientes de nuestro programa, les envío un gran saludo y en este momento es la sección de Latinoamérica, la sección de la Fuerza Sudaca. Aquí también se han muerto y en Colombia, guitarristas y músicos muy jóvenes. Hay uno que me parece pues especial para mencionar y es el señor Osvaldo Civile, guitarrista de Orcas, quien estuvo con B8. Un guitarrista excelente que con la ruptura de B8 en 1985 decide formar Orcas, una banda excelente argentina. Quiero que escuchemos la canción Lejos de Aquí. Y hay un músico colombiano, bueno, varios músicos colombianos que han fallecido, pero este señor Monsalve de Medellín, de la agrupación Cromlech o Cromlech, que me parece un excelente guitarrista y una buena banda. Escuchemos Scars de Cromlech también como homenaje. Y el fúnebre fin vital de John Jairo Londoño, guitarrista de Nurmus, que fue amigo personal de muchos. Lo conocí, fue un gran ser humano. Entonces quisiera homenajearle también. Hay muchos otros músicos que han fallecido. Hamilton Castro de Neurosis de Bogotá, asesinado, según si no estoy mal. También murió en Bogotá este Carlos Vanegas, que tocó en Kill Crops. Bueno, hay muchos músicos y podríamos hacer luego un especial solo de músicos colombianos que han perdido la vida por una u otra razón. Repito, esta noche escucharemos a Osvaldo Civile de la agrupación Orcas con la canción Lejos de Aquí, a Monsalve de la agrupación Cromlech con la canción Scars y el fúnebre fin vital con John Jairo Londoño de Nurmus, quien nos dolió mucho su fallecimiento, su partida. Entonces este es el fragmento, esta es la sección, la tripleta latinoamericana con la Fuerza Sudaca, de Argentina Orcas con Osvaldo Civile, de Colombia Monsalve con Cromlech y el fúnebre fin vital con John Jairo Londoño, a quienes rendimos homenaje, a quienes conmemoramos acá en el sello del hierro. Escucha las voces, gritos, guitarras, bajos y baterías de los guerreros que portan el estandarte del metal. Llevamos el sello del hierro y lo portamos con honor. Tu rencor ante

Y nos despedimos, esperando que hayan disfrutado este especial que hicimos con muchísimo gusto, con muchísimo amor para todos ustedes, para aquellos héroes caídos del rock and roll, aquellas personas que murieron muy jóvenes, murieron antes de los 50, 60 años. De hecho, el único que pasó de los 50 fue Nick Menza en nuestra lista de esta noche. De resto, todos fueron jóvenes. Se han ido músicos mayores, se fue Ronnie James Dio, se fue Lemmy de Motorhead. Pues les recordamos y definitivamente algunas lágrimas hemos derramado por ellos todos cuando les escuchamos. Entonces vamos a cerrar esta noche con dos canciones dedicadas 100% a estos señores. Se trata de Héroes Caídos del Rock and Roll, de la agrupación Arcángel desde Venezuela, que está escrita de pronto dirigida un poquitico más a estos héroes caídos viejos de la vieja guardia, pero para todos ellos va, para todos los que escuchamos esta noche. Y el concierto para ellos de Barón Rojo también, una parte iberoamericana que queremos dedicar. Estos señores hablan de Janis, Lennon, John Bohan, Hendrix, de muchos, de Keith Moon, que falleció también, de Keith Moon. Entonces, pero es dedicado a estos músicos de metal que murieron. Saludo a todos mis amigos, un gran recuerdo, agradecimiento a todos los que me escucharon esta noche. Recuerden escuchar El Péndulo este jueves también en la emisora Onda Rock y fortalecer este género y estar pendientes de lo que hagamos. Repito, esta dedicatoria para todos aquellos jóvenes que murieron con una guitarra, unas baquetas, un bajo, un micrófono, un teclado en sus manos, haciendo rock and roll, haciendo metal. Héroes Caídos del Rock and Roll por la agrupación venezolana Arcángel como dedicatoria, y concierto para ellos de la agrupación española Barón Rojo, especialmente dedicada a todos aquellos que se fueron jóvenes. Muchas gracias. El sello del hierro, marcado en nuestra piel, transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. Por las tantas voces que callaron, otras cantaron a coro rock and roll. Mientras miles volteaban al paso del vagón de la muerte, los héroes corrieron a su encuentro, llevando el mismo ritmo al compás del tiempo, como si fuera un reto. Sus nombres flotan en el aire, espíritus de un sueño que sí fue. Un canto de lucha y de esperanzas salía de sus voces. Guitarras estridentes llevaron su mensaje al mundo, irreverentes. Son seres inmortales en nuestro propio Olimpo, heraldos del futuro, arcángeles de hoy. Sus nombres se repiten como una letanía. ¿Serán leyenda o viven todavía? Y para despertarnos del sueño milenario, el fantasma de un niño nos lleva de la mano en esta galería de dioses y de mitos, contándonos la historia de los héroes caídos, cantando rock and roll. We'll be right back.